Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ya sea en directo o, como decimos siempre, pues en diferido. Porque lo mismo nos da, en realidad, ¿no? Que nos estén escuchando ahora mismo o mañana viernes a partir de más o menos media mañana, aunque ya veremos, porque yo mañana tengo un poco lío, igual el programa no lo colgamos hasta más tarde. Y lo, o la semana siguiente, lo mismo nos da, ¿no? Esto es un programa atemporal. Yo soy un periodista 2.0, a mí me mola ese rollo del diferido. A mí personalmente me la trae floja. De hecho, nos da igual hasta que nos escuchen o no. Sí, incluso, o sea, seguimos viniendo. Sí, pues, pase lo que pase, llueve, truene. Nadie nos echa, ¿no? La audiencia no es un factor determinante en Radio Almenara. No, entonces, menos mal, ¿eh? Porque si no, bueno... Oye, pues, os quiero decir que también reducimos las posibilidades de que nos investiguen y que nos den una patada en la puerta y nos amordacen. Ya, bueno, y también imposibilitamos posibles futuras carreras políticas, ¿no? ¿Ah, sí? Haciendo este programa. ¿Tú crees? ¿La nuestra? Sí, yo creo que sí. Pues hay muchísima gente que ha participado en este programa que ahora está on the top. Ya, sí. Pero es que ellos son, pues eso, invitados. Todos, de hecho, todos. No dicen las sandeces que se nos ocurren a diario. Bueno, cada jueves. Semanalmente. Que esa gentuza solo también tenía programas en las que decía sandeces, venga. Casualmente solo se nos ocurren sandeces los jueves. Y tenemos la versión esta 2.0 de la resumen de actualidad. Análisis de medios se llama. Sí, yo tengo algunos temas también si queréis. Pero es que ahora mismo el link que estoy abriendo que vamos a empezar no me deja ver porque hay publicidad. Bueno, la era digital. La era digital nos jode. Noticia del día, yo creo que vamos a empezar con ella, ¿no? Noticia política del día en el Estado español. Muy azucarado. Torres Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el gobierno. ¡Adiós! Es un titular de Diario El Mundo, porque aquí cada uno lo ha interpretado como le ha dado la gana. Claro, o sea, quiero decir, están dando como cierto una de las tesis, porque el hombre no ha dicho eso, simplemente ha dicho que dimitía por motivos personales, y una de las tesis es que no estaba en sintonía con el gobierno, ¿no? El problema que dicen es que se chocó directamente, frontalmente con el gobierno, por el tema de Cataluña, y que además se lleva muy, muy mal con el ministro Rafael Catalá. Sí, y de hecho parece ser que este verano le tenían prometido una plaza en la Audiencia Nacional y se quedó un poco picuet. ¡Se quedó picuet! Cuando se le ofrecieron a un fiscal, que creo que además conocía bien, y sin consultarle ni nada, y bueno, pues ya ha dicho, no voy a alargar más esta agonía de carrera judicial que me queda, y lo voy a dejar. Aparte, bueno, pues ha alegado motivos personales porque el pobre hombre ha tenido un fallecimiento en la familia de su hijo. Joder, ¿no sabíais eso? No. Y bueno, pues ha alegado ese tipo de motivos que, bueno, también pueden ser válidos, así que no sabemos muy bien si es por lo del gobierno y somos unos conspiranoicos o si es cierto que son motivos personales. En cualquier caso, ¿quién es Torres Dulce? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué será recordado como fiscal general? Será recordado como fiscal general por ser bastante duro con la gente que participaba en manifestaciones y bastante livianito con todos los casos de corrupción que asolaban el país. Hola, y nos unían en la vergüenza, ¿no es cierto? Tenemos en esta era del mentidero on the top digital y tal y cual, un mensaje que nos llega desde el extranjero. ¡No, coño! ¡Allende el mar! ¿Desde Cuba? ¡Allende el mar! ¿Cómo casi es posible? Desde Colombia, Ángel, joder, Toledo nos comunica. El mentidero siempre se escucha bajito online. Bueno, pues que suba mal los altavoces. Es lo que te digo. Ese no es nuestro problema. Nosotros estamos aquí. Dale caña. No, ahí no le puedo dar más caña porque satura la mesa, Ángel. Así que te compras o te pones los cascos o te compras unos altavoces más buenos. Las cosas como son. Yo lo escucho perfectamente desde mi casa, ¿eh? A lo mejor es que Colombia está subdesarrollada y no tenéis la tecnología suficiente. Ahora lo que ha dicho, que es salvajada. Claro, no, claro. Lo que pasa es que a través del Atlántico va perdiendo fuelle el streamer. Claro. Yo solo puedo pensar en Miguel y su carrera política y alguien poniéndole ahí de audio. A lo mejor es que Colombia está subdesarrollada y no sé qué. Bueno, Pensando tú mucho en carreras políticas futuras. ¿Te vas a presentar al proceso autonómico de Podemos? A la municipal ya no llegas, pero al autonómico igual llegas. Lo mismo cuando llegue a los 80 lo hago. Vale. Bueno, más cosas que han pasado así relacionadas pues con esta gente que hace cosas en los cargos públicos. Hacen cosas. Fernández Díaz, que hace cosas. Hace muchísimas cosas. Revalida el relevo del comisario anticorrupción de la policía. Este tío, ¿esto qué quiere decir? Porque este link es tuyo, Cristian. Este tío, no sé, el ministro del interior, Fernández Díaz. ¿Podría señalar que es un cristofascista? Podría señalar que es un terrorista de Estado. Vale. La cosa es que hace unos cuantos meses dijo, fiscal anticorrupción, nos estás sobrando, porque la Virgen me ha dicho que eres un nota, ¿sabes? Estás totalmente chalado. Hablas como un maricón y encima estás procesando a la gente que te da de comer, tío. Pero alucina, tío. Está horas fuera, ¿sabes? Y entonces el diario.es, Ignacio Escolar ahí a la cabeza, dijeron, ¡pero mira lo que ha hecho! Y entonces le dijeron en el Congreso a Fernández Díaz, ¡ey, tío! ¡Hemos leído en el diario.es que has destituido a este tío! Y Fernández Díaz dijo, ¿en qué? ¿El diario.es? Esa publicación no existe. Literal. No. Eso no es verdad, Cristian. Un momento. Dijo que no existía el diario.es. Dijo que no existía. Vale. Y entonces se echó para atrás, ¿no? Y dijo que yo no voy a echar a ningún fiscal anticorrupción, o sea, a ningún policía anticorrupción, ni nada, ni leches en vinagre. Y ahora va y como a la chita callando ha pasado el rato, dice, ya no se acordarán, reza un par de Ave Marías o lo que sea, ¿sabes? Y venga, a tomar por culo este tío. Hostia. Y eso es lo que ha sucedido a grandes rasgos. Y esa es mi crónica política. Muy bien. Oye, es acojonante, de verdad, que otra, no sabía que existía el diario.es. Danos otra del diario.es, un diario que no existe. A lo mejor es que Fernández Díaz solo considera diarios los diarios que pertenecen a la AED. Si no te manchas de tinta, no es diario. Claro. Bueno, otra noticia con Fernández Díaz como protagonista, que dice, magistrado del Supremo, piden a Rajoy que frene las injerencias del ministro de Interior. ¡Adiós! Esto como se come. O sea, es decir, ¿en qué está ingiriendo? Se dice, no. ¿Ingeriendo? ¿Cómo se dice el gerundo? Ingeriendo. No, no existe. Me lo estoy inventando. ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Ingereciendo. Hombre. Ingereciendo. Hombre, bueno, hay que decir que injerencia es un sustantivo. Claro. No tiene por qué No tiene verbo. No puede verbalizarse. No tiene quizá. Verbo. ¿En qué coño se está metiendo este hombre? Eso, ¿qué quieres decir? Eso, eso. Sí, ¿no? Pues no sé. Yo tampoco. Es que después de oír la anterior noticia, yo me lo imagino levantando el teléfono y diciendo, oye, tú, ¿eres el juez del caso Pitigli, no sé qué? Anda, que lo dejes, que te envíe una caja de puros. No, todo lo contrario. El tipo ni siquiera manda cajas de puros, que no es Fraga, ¿sabes? Bueno, es Fraga, pero cuando la calle es mía. El tío llega, ¿sabes? Y dice, ¿tú sabes lo que estoy haciendo en Melilla? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que estoy haciendo en Melilla? Pues imagínate que tú puedes acabar igual, ¿sabes? Y entonces dice, vale, dimito, tío, dimito, ¿vale? Bueno, las injerencias, que si lo pone el subtítulo, dice, consideran que el presidente del gobierno debe poner coto a las manifestaciones de Fernández Díaz. En concreto, el titular de Interior calificó de lamentables las excarcelaciones de presos de ETA. O sea, como que no le gusta mucho que el ministro del Interior pues cuestione un poco cosas que en principio son legales, ¿no? Eso es lo que se entiende. La separación de poderes, ¿cómo se comprende si no? Un tipo que es uno de los máximos representantes del Ejecutivo va diciendo, el poder judicial de este país está actuando mal. Pero bueno, tú no puedes deslegitimar a alguien que es... Y son pares a ti, ¿sabes? Son el Poder Judicial. Qué increíble. Bueno, más cositas de politiqueo, más del diario.es, que no nos paga, de momento. ¿Y por qué son todas? Todos andará. El entorno de Aguirre, ¿os acordáis de ella? ¿Sí? ¡Aguirre! Como para no acordarnos, sí, sigue siendo la flamante presidenta del Partido Popular de Madrid, que prácticamente es más importante que ser presidente de la Comunidad de Madrid. Pues dice el entorno de Aguirre, que no sabemos quién será el entorno. Pues me imagino que Mario Vaquerizo y Alaska. Confía en que Rajoy le pide... Bueno, pues Mario Vaquerizo y Alaska le confían en que Rajoy le pida a Aguirre ser candidata a la alcaldía de Madrid. ¿A la alcaldía? Sí. Primero fue presidente de la comunidad y ahora quiere el ayuntamiento. Claro, de lo global a lo local. Pero no iba a ser FIFU. Revés. No, bueno, pero no lo sé. Yo no está sé. Está ahí yo... la carrera política. Pero ¿para qué política? Quiere Esperanza Aguirre ser la alcaldesa? Que ya no lideresa, sino alcaldesa de una ciudad con 7.000 millones de euros de deuda. Bueno, a lo mejor audita la deuda, yo qué sé. Pero a ver, esta señora, por favor, que no vuelva. Tú imagínate, de alcaldesa sería peor todavía. Peor, ¿no? Todavía. Pero, y aparte, ¿qué es lo que quiere? ¿Meter a más gente corrupta sin enterarse? No sé, yo creo que lo que quiere es, siendo alcaldesa, ¿sabes? Conducir su coche oficial por la Gran Vía diciendo ¡nadie al volante! ¡Alma de la carretera! Atropellando cochecitos de bebés. Atropellando motos de policía. Porque era una moto de policía bebé lo que atropelló. ¿Sabéis? ¡No tiene piedad! Le quedaban 2 días para jubilarse. ¡Aguirre! ¡Qué bien lo has hecho, eh! Eso. Claro, oye. Bueno, el pequeño Nicolás. ¡Pequeño Nicolás! Oye, por cierto, ¡qué coñazo! Ya, el temita. Sí. Están todo el día ahí con... Joder. Pero es que he visto dos titulares así interesantes y hay que hablar. Está en portada de todos los periódicos. Hay que hablar, además es síntoma de muchas cosas. No Quique tenemos... Peinado, que también estuvo aquí en cuando en no era nadie. Y luego sale en televisión, Ha dicho esta semana que menudas tetas tiene que tener la Pechotes para que no la llamen los ajazos. Y eso creo que es el análisis más racional acerca de todo este asunto. Bueno, no te creas. Por cierto, ha fichado por 4. ¿Quién? Sí. ¿Quique Peinado? No, la Pechotes. La Pechotes. Sí, ahora sale en un programa de 4 que está con Edurne, creo. Bueno. Vaya dos patas para un banco. No sé quién es Edurne. Sí sé quién es Cristina Cifuentes, que hace un análisis también bastante interesante de la situación. A ver qué dice. ¿Qué dice Cifu? En el abc.es Cifuentes, dos puntos. Nicolás es un sinvergüenza. Además de ayuda legal, necesita ayuda profesional de otro tipo. O sea, que necesita ayuda psicológica. Creo que se está refiriendo a eso, amigo Cristian. Sí, hombre, no creo que se esté refiriendo a que tiene que contratar los servicios de prostitución de... No, o que a lo mejor se le ha estropeado el ordenador y necesita ayuda de un informático profesional. O quién sabe, a lo mejor quiere decorar su casa... O a lo mejor quiere poner cámaras en todo Madrid. También. ¿Eh? Bueno, pero el chaval al final, yo creo que el resumen es que va diciendo, ¿no? Que va a sacar un montón de mierda. Espérate, que la frase es mejor aún. Dice, porque no, claro, no le cabe en el titular, pero dice, tengo hijos de su edad y si fuera la madre, aparte de ayuda legal, le buscaba ayuda profesional de otro tipo. O sea, que esto ya viene de, ¿sabes? Ojo, ya se siente como su madre. Exactamente. Bueno, que... Se compadece de él. Es la compasión de la madre. El chaval este que era maternal es. Qué maternal es una persona que dice que ser nazi no es un delito. Bueno, ya, pues ya ves. Otro titular, y venga, y comentamos alguna cosa del pequeño Nicolás, porque este titular me parece fascinante, sobre todo por una palabra que se dice aquí. El Confidencial, el diario de los lectores influyentes. Eso es muy raro. Eso, pena. Eso es muy raro. Dice, el pequeño Nicolás utilizó a la Casa Real para conseguir otro casoplón en el viso. ¿Qué es un casoplón? No sé, existe casoplón. Casoplón. Yo pensaba que era una cosa como muy coloquial, pero... Pero sí. Si lo han metido en el titular igual porque es porque está aceptado ahí como término, ¿no? Pues eso, un caso. Llamó a Juan Carlos y le dijo, oye, quiero otro casoplón. Un unifamiliar de lujo, de 12 millones de euros le iba a dar la Casa Real, pero ¿qué es esto, tío? Estamos todos locos. Bueno, el caso es que el Nicolás este sí que podría ser un conseguidor, pero va diciendo que va a soltar un montón de mierda y en realidad están soltando mierdas de él y está callado, ¿no? No ha soltado ninguna mierda, no ha caído nadie. Pero no, y fue el otro día a un hotel a pedir un vídeo porno de un alto cargo. Buah, pero eso fue hace, eones. Pero tío, no, vamos a plantearnos eso. Tú llegas a un hotel y dices, oye, quiero el vídeo porno de este tío. Que soy el pequeño Nicolás. Que soy el pequeño Nicolás. Y vienes disfrazado, sí. ¿Y por qué nos dices entonces que eres el pequeño Nicolás? Pues para que me deis el vídeo. Pero tú eres tonto, chaval. ¿Cómo has llegado tan lejos en esto del mundo de hacer gilipolleces? Es un James Bond. Es un James Bond en toda regla, ¿eh? El chaval. Nadie le pilla. Bueno, pues no sé, yo no sé qué pasa con él. Pero desde luego que lo que evidencia es que hay alguna gente que hace esto, ¿no? Lo que evidencia es que la gente que nos ha gobernado durante los últimos años es muy tonta. Pero retárdete, ¿eh? Podemos decir. Bueno, pues ya no tengo más links así de España, pero tengo menos muchos. Menos mal, estaba hasta los... Perdón. Tengo muchos de fuera. Mejor. Internacional. Que viene la semana hoy cargadita. De hecho, nuestra entrevista, como decía antes, pues va a ser sobre Cuba. Venga. ¿Qué ha pasado en Cuba? 10 cosas que Estados Unidos va a cambiar en Cuba, titulaba el Confidencial de nuevo. Comercios, envíos de remesas e inversiones en el antetítulo. Pero y bueno, pues aquí Pablo, hay... contexto a los oyentes, diles qué pasó ayer. Se habrán enterado, ¿no? Pues que ayer se llamaron por teléfono, 45 minutos de conversación, porque antes, durante un año, el Papa Francisco... Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esto. El Papa Francisco, que no estuvo aquí, pero poco le faltó. Sí, estuvimos llamando... Bueno, da igual. Y no sé, ¿qué ha pasado? Pues que han acercado relaciones, ¿no? Y el Papa Francisco tiene poderes, ¿vale? Sí. ¿Amigos? El titular es, el Papa Francisco consigue que Estados Unidos desbloquee Cuba, ¿no? Ese es el titular. ¿Te puedes creer que llegó ahí Bergoglio y cogió el móvil y dijo, mira qué gracioso, ¿sabes? Tengo el móvil de aquí de Castro, ¿sabes? Tengo un WhatsApp de Castro y justo encima uno de Obama, qué cerquita que está en la agenda. Y se le iluminó la pelota. Dijo, oye, voy a llamar a Obama. Hostia, ya sé cómo pasará la historia. ¿Sabes? ¿Eh? Llama a Obama y le dice, tú, ¿tienes el teléfono de Raúl Castro? Y le dice Obama, pues no. Pues te lo paso por WhatsApp. No, pues te lo paso por WhatsApp. Dice, te paso el contacto, coño, y he hablado un rato, que lo mismo cae bien y todo. Y dice, Obama, yo qué sé, después de tantos años, muchachos, claro, que no nos dirigimos la palabra ni nada. Y dice, tú prueba, a ver. A lo mejor tenéis algún interés común y date 45 minutos y todo soluciona. Todo porque le prometió cigarrillos de por vida, ¿no? Ya ves. Al Obama, yo creo que ha sido por eso. Bueno, pues no sé, yo estoy sorprendido con lo del Papa. La verdad es que como consiga la pacificación ahí en Palestina e Israel, que es lo siguiente ya que le queda, yo me hago socio de su equipo ese o lo que sea. De San Lorenzo de Carrefour. ¡San Lorenzo de Carrefour! Sí, que por cierto, juega contra el Real Madrid, ¿no? No tengo ni pedido. Y eso me parece impresionante, por cierto, me parece histórico, un día histórico. ¿Es buena noticia o es mala noticia? Ahí está el análisis. Porque bueno, los cubanos... Se lo preguntaremos al presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana, ¿no? Que, sí. Que digamos es una asociación que, bueno, luego no lo cuenta él. Algunos pensamos que esto va a ser el desembarco, ¿no? Como salía en una viñeta esta mañana, que lo he visto, de un montón de marcas, de un montón de multinacionales, de un montón de casinos. Scarface 2 se va a poder grabar, posiblemente. Sí, solo que ahora en La Habana. Claro, así que... Bueno. Y la cuestión es que, no solo desde España que dices, claro, aquí esto es un nido de rojos con Willy Toledo escampando a sus anchas y tal y cual, en la Nación de la Libertad y el Orgullo del Mundo, los Estados Unidos de América, la lectura siempre es positiva. Pues no. Una de las viñetas de uno de los diarios más influyentes del país, de Los Angeles Times, era básicamente Obama diciéndole a Raúl Castro, ven, dame un abrazo con un montón de marcas detrás, ¿sabes? En plan, el abrazo te le va a dar el capitalismo bien entendido, ¿sabes? Sí, ¿no? Le van a dar una lección de capitalismo bien entendido. Exacto, sí. Bueno, pues nada, a ver cómo continúa la cosa. A ver cómo sale la cosa. Bueno, pues hablaremos con este hombre, con Daniel Gismero, sobre el tema. Otro tema importantísimo que además nos atañe, porque ya lo hemos hablado en algún programa, más de uno incluso, yo creo. Nos gusta hablar de esto. Las FARC declaran el cese del fuego... El alto el fuego unilateral indefinido. Ya, es sí. Que claro, exactamente. ¿Unilateral qué se refiere? Bien, ¿que los otros le van a seguir disparando? Sí, sí, pero no es la primera vez que sucede, ¿eh? No. Quiero decir, Santos nunca ha dado orden de dejar de bombardear ahí. Ya. Lo que pasa es que, claro, es el cese de las hostilidades un poco por parte de las FARC, que se supone que es un gesto previo a algo que está pasando duro. ¿Y qué está pasando duro? Es posible que sí, que sea de alguna manera viable un acuerdo entre el gobierno de la nación colombiana de Santos y las FARC. ¿Qué me estás diciendo? Después de décadas y décadas y décadas de combates. ¿Y me estás diciendo que podrían entrar en el sistema político colombiano? Es posible. Bueno, mira. Qué barbaridad, ¿no? ¿Te suena bueno, algo? Proceso de paz, bien. Veremos a ver y bueno, pues tendremos expertos en terreno, ¿no? Sí, de hecho llamaremos seguramente a alguno de nuestros expertos terreno. Cuando no tengamos nada, ¿no? Se nos caiga la entrevista, sí, típico. Sí, lo típico. Colombia, tema comodín. Que te está escuchando aunque bajito. Que no pasa nada. Aunque bajito, aunque bajito. Aunque bajito. Bueno, a lo mejor no lo ha escuchado. Mira, si hablamos así, Ángel no nos escucha. No, bueno. Nos escuchan los demás oyentes. Más cosas, se nos está yendo un poco de la cabeza. Sí, un poco, ¿cómo? La verdad, no sé. Todavía no he empezado a beber. Y otro tema muy importante, que pasó ayer también, Palestina. La Eurocámara vota a favor de reconocer el Estado palestino, eso por un lado. Sí, me sí, parece que son tres noticias que pueden hacer historia. Sí. Según cómo cambia se desarrolla totalmente la perspectiva diplomática de la Unión Europea respecto al conflicto. Y mira que, en teoría, la Unión Europea siempre había mantenido la posición timorata más pro-Palestina, mientras que los Estados Unidos hacía el jueguecito de ser más pro-Israel. Bueno, no, al revés. Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel y la Unión Europea hace el jueguecito de que apoya a Palestina, ¿no? Y que les... Sí, sí, sí, sí. Y la cuestión es que ahora, con estas tres noticias en concreto, todo puede cambiar todo el panorama. Sí, que es que no sé a qué tenernos ahora. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Eso sigue igual que siempre. ¿Sí? Sí. Los pobres son los malos, ¿no? Y los buenos son los ricos, madre mía. ¿Cuándo cambiará eso? Bueno, ya hay cosas ya así como más ligeras. Una noticia que a mí me ha sorprendido mucho. Sí, estoy conmocionado. Estás indignado, de hecho. Sí, por esta noticia que estoy viendo ahora mismo en la pantalla, queridos oyentes, estoy conmocionado. Así muere Kim Jong-un en The Interview. Filtran en la red la escena del magnicidio norcoreano que ha enfurecido a Pyongyang. Esta historia es una película americana pues que trataba sobre cómo planeaban dos... Son periodistas, ¿no? Sí, dos periodistas. Matar al presidente de Corea del Norte. Me parece brutal. Y entonces pues se ve que han amenazado por ahí, oye, que si estrenáis la película igual os la liamos, de hecho... ¿Y qué ha pasado? Que Sony ha quitado la peli de en medio. ¿Qué han quitado la peli? Ahora ya no te hace tanta gracia James Franco, ¿eh? Menudo lío que has montado. Madre mía. Joder, tío, pero yo creo que sería una buena peli, ¿eh? Habría que buscarla de alguna manera. Sí, la subirán, seguro. Además, tú que eres un hacker, pues, ¿hacker? Seguro que... Pero vamos, que Kim Jong-un ha dicho que no muero y no muero, y ya está, ¿eh? Lo que yo decido, aunque sea, aunque sea en la ficción, ¿no? Claro, aunque sea en la ficción, él no muere. Vale. Otra noticia que no entiendo y que la tendrá que comentar Cristian, El triunfo de Abe en Japón. Un espaldarazo a su osada política económica. Abenomics. Abenomics. ¿Qué es esto de Abenomics? Pues verás, primer factor. Hay una empresa japonesa de sujetadores que creó los sujetadores Abenomics y ha tenido que retirar los 20.000 sujetadores por la tirada, ¿sabes? Porque estaban defectuosos. Eso me parece lo más importante. ¿Pero eso que tiene que ver? Y en segundo lugar, las Abenomics son unas medidas económicas, un sistema, ¿sabes? Unas políticas económicas que está aplicando Shinzo Abe. Shinzo Abe, ¿sabes? El primer ministro de Japón, que consisten en un paquete de estímulos al sector financiero y al sector industrial japonés y un montón de gasto público, es decir, un poco Roosevelt, un poco... Pero oye, ¿este es el que quería matar a la gente mayor? No. ¿Quién quería matar a la gente mayor? Su ministro. Ah, su ministro. Sí. Bueno, al fin y al cabo es el mismo, casi. Sí, sí, sí. La cuestión es que... los demócratas, que se fueron a la puta, se destrozaron toditos después del incidente de Fukushima, se han hundido un poco más en la miseria. Ellos han revalidado su éxito en unas elecciones en las que ha participado bastante poca gente. Los ultranacionalistas japoneses siguen ahí en la suyo con su apoyo de la Yakuza, pero el Partido Comunista Japonés ha triplicado su presencia en la Cámara Baja japonesa. No me puedo creer que haya comunistas japoneses. Pero millones. No me lo puedo creer. Pero, millones. Pero Abenomics y los sujetadores... No lo entiendo. No lo entiendo. Pues es una política de gasto público, es decir, vamos a hacer mazo de gasto público, vamos a hacer mazo de obra pública, vamos a hacer mazo de subvenciones y de ayudas y de mierdas de esas para que la economía vuelva a ponerse en activo. Y por eso... Lo que se dice un poco keynesianismo. Y solo por eso que... ha aumentado la presencia en el Parlamento quizá de los comunistas. Es posible. No lo sé. Pues son favorables al gasto público. No, es posible que los comunistas hayan aumentado la presencia en el Parlamento porque la gente está de acuerdo con los Abenomics, porque ven más dinero, ven más participación económica, y sin embargo, los demócratas siguen con un discurso liberal o neoliberal, y la oposición del Partido Comunista Japonés se ha centrado en aspectos sociales como los derechos de la mujer, como la separación entre Iglesia y Estado, como no queremos la puñetera monarquía, etc. La separación entre Buda y Estado. Exacto. Y entonces... What the fuck. Entonces los japoneses que se oponen a Shinzo Abe han preferido votar al Partido Comunista, que se opone por motivos sociales a por motivos económicos, que al Partido Democrático, que socialmente, pues en realidad siguen siendo Japs. Perdona a todos los japoneses por llamarlos sucios amarillos ahora mismo. ¿Cómo? Es lo que significa Jap. Y Jap. Y por su parte, ¿sabes? Liberales de Shinzo Abe económicamente están respaldados por el pueblo, ¿sabes? Aunque sean conservadores en aspectos sociales. No sé si me explico. O sea, que ellos tienen ahí sus vidas, sus inquietudes. Y sus inquietudes y sus pensamientos movidas, distintos. Y sus tira y afloja. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Nunca lo había imaginado de los japoneses. Hay algunos hikikimori, ¿sabes? De estos japoneses que no salen de su habitación, que tienen hasta un póster de Che Guevara, pues, como un humano normal. Y salen y van ahí y hacen manis. Y hacen manis y de todo, y, sí. Bueno, ahí cuando el cerezo está en flor. Sí. Muy bien. Y seguro que hacen unas performances demenciales, ¿sabes? Seguro, es que están locos. Me parto yo los hallos, ¿sabes? Sí. Con los manifestantes aquí de... Joder, Abenomics. Ahí lo tienes. ¿Y por qué estaban defectuosos los sujetadores Abenomics? Parece ser que hacían daño. Hacían daño, parece sí, ser. Sí. Bueno, también que las japonesas, o sea, cuidado, son exquisitas. Lo que quiere decir que la política económica Abenomics a lo mejor parece que mola mucho, pero luego al final hace daño. Sí, dice, te sujeta las tetas, pero luego encima te hace heridas, ¿sabes? Una de cal y otra de arena, Shinzo Abe. Una de cal y otra de arena, vaya contigo. Pues nada, un saludo a nuestros oyentes en Japón. Sí. Por lo mismo hay. Los miles. Lo mismo hay. Que ya hemos acabado. Nos vamos con las declaraciones improcedentes e inaceptables. Pues venga, muy bien. Venga, hasta luego. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los mayores improcedentes, inaceptables de la semana. Muy bien, pues menudo top 5 que traemos esta semana, como se nota que ha sido la cena de Navidad del Partido Popular, porque una escudería ha vuelto a lograrlo ocupar los 5 primeros puestos de la clasificación del top 5 de improcedente inaceptable. Es que están muy fuertes. Están muy fuertes. Están son, muy fuertes, son imbatibles. Tío. Son imbatibles. Si la pasada semana comenzábamos el repaso a los 5 primeros improcedentes inaceptables con Alfonso Alonso, tras su nombramiento como ministro de Sanidad y abandonar el cargo de portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, hoy llegamos con el nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que hablaba de esta lista justo después de ser escogido. Ya sabe usted que el presidente maneja los tiempos como los maneja. Algunos padecemos de úlcera de estómago. En estos días, ante su insistencia, pues yo pido perdón porque no podía decirles nada, sencillamente porque no sabía nada. Pues ya sabéis cómo es Rajoy, que es un idiota en la Moncloa, y aunque sea el presidente de mi partido, pues yo qué sé. Sabéis cómo maneja los tiempos, el tipo no tiene ni puñetera idea, ¿eh? Yo digo lo que me sale de la polla, soy Rafael Hernando. Rafael Hernando, que va a ser una auténtica mina esta temporada, lo sospechamos, porque tiene muchísimo saque, tiene muchísimo fondo, está en muy buena forma y tiene tradición espúrea de decir improcedencias e inaceptabilidades. Sí, vamos, que dice un montón de tontas. ¿No se te ocurre ninguna rima con Rafael Hernando? Siempre sí, luego la dices. No, es que esto no se puede decir en una radio comunitaria. Pero si acabo de decir que él dice lo que le sale de la polla. Ah, pues Rafael Hernando me come el nardo, ¿no? No, hombre, no. Amor de ese tartamudeo tipo Max Headroom. Vamos a escuchar una de las declaraciones que hizo el año pasado en el Congreso de los Diputados, hablando de un tema tan candente como el calentamiento global en el año más caluroso desde que se tienen registros de temperaturas. ¡Calor! he visto que ha habido algunas declaraciones o manifestaciones aquí en la tribuna sobre que esta reforma no tenía en cuenta el cambio climático. Mire, o sus efectos. A mí me gustaría que alguien me hablara y me predijera, ¿verdad?, los efectos del cambio climático alguna vez. Yo llevo mucho tiempo en esta Cámara, tuve la oportunidad de dedicarme en el año 89 a asuntos que tenían que ver con el medio ambiente y ya había algunos gurús que entonces nos garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 50 centímetros. Han pasado casi 26, ¿verdad? Y alguno debería de explicarme a qué hay que esperar, ¿verdad?, para que suba el nivel del mar, o cuándo va a producirse ese aumento del nivel del mar. Pero me da la sensación de que esos son postulados, ¿verdad?, que responden a ese ecocomunismo que profetiza lo mismo eso como que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo. Con la misma verdad, intensidad y con el mismo rigor. Esto es una cosa que yo, que no tengo ni puta idea de ciencia, ya te digo que es de ecocomunistas de mierda que profetizan esto como el fin del mundo maya. ¿Sabes cómo te digo? ¿Eso qué lo ha dicho? ¿Iker Jiménez o qué? Eso lo ha dicho ahí lo tienes, a Rafael Hernando. Ya, pero digo que este hombre está un poco loco, ¿no? Está muy crazy. Este va ahí sin freno, le da igual. Yo no sé cuánto va a tardar en decir que el mundo tiene 12.000 años porque lo dice la Biblia. Así es Rafael Hernando. Cuidado, es un nuevo portavoz, ¿no? Y es el nuevo portavoz del Partido Popular. Y habla de esta guisa, ¿sabes? Han dicho, ¿cuál es el gilipollas más grande que tenemos en toda la Cámara? Este, pues venga, adentro. Dios mío. Calienta que sales, Rafa. No es como adelantábamos el único improcedente e inaceptable de la escudería Partido Popular esta semana, porque ha sido la cena de Navidad de la formación política en el gobierno y han habido perlas de todos los cargos y para todo. Nosotros hemos seleccionado unas cuantas de dicha cena, entre ellas esta de Ignacio González, que hablaba acerca de Vilma. Todos quieren ir contra nosotros y están dispuestos a unirse. Pedro no descarta unirse con Pablo, aunque sea para volvernos a la edad de piedra, como los picapiedras, y en la puerta llamando la nueva lideresa de Izquierda Unida como Vilma para ver si les dejan sumarse a esa alianza. Está bien traído. Está bien traído. Reconóceselo, sí. Que está bien traído. Madre de Dios, ha llamado a Tania Sánchez Vilma. Ya. Pero nosotros, a mí me sentaría peor que me llamaran Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra, a Pucci. A nuestro Pucci, te das cuenta. Lo ha llamado. Qué bueno, es bueno, ¿eh? Eso sí, que. En realidad estaba bien. Algún guionista loco. O sea, Pedro Pablo, es posible. Edad de piedra, que. Dios mío. Bueno, yo esto no lo veo improcedente, porque lo es. Es improcedente. Porque al final. Está bien traído, pero es improcedente. Alguien se puede sentir insultado, pero sin embargo, está bien traído, Claro, sí, claro. Son graciosos, tienen hasta humor. Tienen humor. Claro. Les hace humanos. Son una mezcla entre Paco Martínez Soria y Arévalo, ¿sabes? Están ahí en ese caché. No, y Bertín. Y Bertín un poco. Tienen humor de cruda comedia, año 99, pero bueno, ya irán trabajando el tema. Se lo irán trabajando, ¿no? Claro. Sí, porque las picapiedras están pasadísimos, ¿eh? Sí, pasado. Ni siquiera. Mira, seguramente hay niños que no saben ni lo que es. Me imagino que si a Jaume Matas le han reducido la condena por buen comportamiento por participar en un torneo de pádel, cuando Ignacio González ya esté cumpliendo una condena en su casa porque en la cárcel no le van a meter, pues puede reducir la condena también por buen comportamiento yendo a cursos de monólogos y esa mierda, ¿sabes? Seguramente. Sí. Ignacio, toma nota para cuando tengas la condena por tu piso. Si juegas al pádel, ¿sales antes de la cárcel? Sales antes de la cárcel. Bueno, pues eso dice todo de lo que es el pádel, ese odioso deporte. Ya ves. ¿Te imaginas ahí a los típicos pandilleros nietas en la cárcel, en el patio de la cárcel, jugando al pádel en el lugar de, yo que sé, haciendo pesas o jugando al baloncesto? Claro, por eso es tan prohibitivo todo lo que tiene que ver con el pádel, ¿no? Para que no puedas prepararte para la cárcel. Claro. Claro. Madre mía. Pero Ignacio González ha ocupado el último puesto dentro de la cena del Partido Popular porque Esperanza Aguirre viene con su retórica. Fuera de chistecitos y de Pedro Picapiedra. Escuchémosla. Vamos a esas elecciones con un panorama político muy inquietante, sobre todo en la izquierda. Porque tenemos un PSOE que no se aclara en nada. Y tenemos una Izquierda Unida que ya se ha olvidado del eurocomunismo, va dando tumbos a la espera de ser engullida por los comunistas bolivarianos de Podemos. Izquierda Unida va dando tumbos antes de ser absorbida inevitablemente por los comunistas bolivarianos de Podemos. Es que han abandonado el eurocomunismo. Han abandonado el eurocomunismo. ¿Eh? El puto eurocomunismo de los cojones. ¿Te das cuenta? No sé cuándo ha salido Cayo Lara, ¿sabes? A decir, abandono el eurocomunismo. Oye, el eurocomunismo está acabado, nos pasamos al comunismo bolivariano de Podemos. Como sospechábamos cuando firmamos hace 70 años. El tema del eurocomunismo, esto está acabado. Madre mía. Y luego, por otro lado, tenemos que el panorama es desolador electoralmente, sobre todo en la izquierda. Claro, para ellos no es desolador, teniendo en cuenta que van a pasar de un 43% de los votos potenciales a un 14% de intención de voto directa. No, ellos están muy bien. Ellos están muy bien, ellos están en su salsa. Mejor, que sigan así pensando eso. Total, están cenando de gratis. ¡Ah! Es la cena del Partido Popular. El día que se den cuenta del temita, lo mismo, sacan los tanques a la calle. Mariano Rajoy, que en la cena del Partido Popular dijo lo primero es lo primero y además es lo más importante, ante todo feliz Navidad. Ese fue su discurso. Lo primero es lo primero y además lo más importante. ¿Recuerda a alguien? Ante todo, feliz. Qué gallego que es el condenado. Bueno, no ha ocupado un puesto en el top 5 gracias a esas locas y trascendentes declaraciones, sino por sus declaraciones acerca de la dimisión nada forzada de Torres Dulce. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprendo a usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, las razones personales siempre son respetables, y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión, y desearle, estoy seguro que así será, que en las nuevas responsabilidades que asumen, sus nuevos destinos, pues le vaya lo mejor, que eso sea posible. Uno, tenemos la mayoría absoluta, pero claro, eso de que todo lo que pasa es culpa del gobierno, pues no le voy a dar ni un minuto, porque al fin y al cabo no le doy ni un minuto a ni una puta pregunta que me hacéis vosotros la prensa, ¿sabes? Os hablo a través de un plasma, así soy Mariano Rajoy, solo puedo ser yo. En segundo lugar, ¿sabéis que hay una teoría sociológica de esta era digital que habla de que el ciberespacio se está convirtiendo cada vez más en un bar? ¿Cómo? Es un local con una barra donde la gente habla como si se estuviese tomando una caña. Se llama, sí, la teoría de la barización de la sociedad digital. ¿Barización? Barización. ¿De bar? De bar. No lo sé. De bar. No lo tengo muy claro, hay mucha complejidad ahí. Bueno, según esta teoría de la barización, cualquier tweet que ponga Mariano Rajoy va a ser contestado instantáneamente por alguna clase de improperio random. Es decir, por ejemplo, él pone, España sale de la crisis porque ya crece a un ritmo de no sé cuánto, y la primera respuesta es, eres más tonto que mis cojones. Uh-huh. Esto no dicho por mí, ¿sabes? Dicho por una tuitera aquí, lo pueden ver. O por ejemplo, pone, por ejemplo, está demostrado que en Cataluña hay muchísimos más gente que catalanes. ¿Sabes? Hay muchas más personas que catalanes, y entonces le pone a alguien, vete a tu puta casa. ¿Sabes? Así, sistemáticamente, la primera respuesta a cualquier tuit de Mariano Rajoy es un improperio. Ah, pues mira, eso te puede decir algo de cómo están las cosas, ¿no? No me parece que el tema sea un bar, ¿no? ¿Por qué un bar? ¿En un bar le dices a la gente, vete a tu puta casa? Hombre, pues sí, aparece un tío en la tele y la gente empieza a tirarle servilletas. ¡Ah, amigo! La barización de Internet. ¡Claro! Vale. No ocupa el primer puesto Mariano Rajoy, que no se entera de absolutamente nada, ni da un minuto, ni concede a cualquier clase de declaración de el PSOE, como si fuesen todavía la oposición o algo por el estilo, no lo entiendo. Porque el número uno lo ha ocupado María Dolores de Cospedal, nuestra querida Mariloli, que se ha arrebatado a sí misma el primer puesto con estas declaraciones. Bueno, yo creo que la corrupción puede tener coste para todos los partidos políticos. Yo no creo que sea solo un tema que pueda afectar en cuanto a coste, por decirlo de alguna manera, al Partido Popular. Yo creo que afecta a todos los partidos políticos y sobre todo a los partidos políticos que pueden ser opciones de gobierno, porque obviamente cuando hay un tema de estas características, los ciudadanos se fijan en quién tienen responsabilidad de gobierno. Hoy la tenemos nosotros, en el pasado lo tuvo otro partido político, pero creo que es a quien más le afecta. Ahora, la corrupción no es patrimonio de nadie, es lamentablemente de todos, y es la misma corrupción que puede haber en un partido político la hay en la sociedad en general, porque un partido político o los políticos, como ahora está tan de moda esto de que los políticos somos la inmundicia humana. A ver, no vamos a entrar en quién está robando dinero y a quién le están robando dinero y quién es corrupto o no es corrupto. Aquí todos somos corruptos. Eso es lo primero. Usted, hasta que se demuestre lo contrario. Usted, señor, es corrupto. Usted, ciudadano, Juan Lanas de mierda, es corrupto. Que yo me haya llevado 2,5 millones de euros para construirme una casa como un búnker blindado, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver porque usted también es corrupto. Y la corrupción es patrimonio de la sociedad. Todos somos corruptos, así que otra cosa. ¡Vamos a dejar de hacer dramas! ¡Vamos a dejar de... ¡Ay, los políticos son el mal! ¡Los políticos son el mal! Pues no, todos somos corruptos, ¿eh? Y ya está. Ya está. No, basta. Basta ya. Estoy harta de todo este asunto, de la corrupción y no sé qué, no sé cuál. Ya está el papo. Venga, todos corruptos. Vámonos a nuestra puta casa y vamos a seguir haciendo lo que todos hacemos, ser corruptos. Corromperse. Corrompernos todos. Y corromper. A mí me estás corrompiendo, ¿sabes? Mariloli, que se... ¿Me están entrando unas ganas de corromper? A mí me están entrando ganas de ser corrupto. También. Mariloli, que se ha quitado el primer puesto a sí misma porque esta misma semana intentaba arrebatarse el primer puesto a sí misma diciendo que la gente acude a los comedores sociales porque no quiere cocinar. ¿Eso lo ha dicho? Eso lo ha dicho. ¿Seguro? Seguro. ¿Hay grabación? Busquen en la prensa. No me lo creo. Ya ves. La gente va a los comedores sociales. Ya no hay crisis. Y que en Castilla-La Mancha haya casi un 30% de paro no es significativo, porque la gente va a los comedores sociales porque no sabe... No quiere cocinar. No, es que no sepa. Es que no quiere cocinar. Son una panda de vagos y no quieren pagar por el McDonald's porque son aquí todos una panda de vagos. Hijos... Y entonces, pues, van al comedor social, que sabemos que no tiene absolutamente ningún estigma y que no es una de las cosas más duras para una persona que no tiene que llevarse a la boca y necesita acudir allí, no. Van porque no quieren cocinar, coño. Esta gente no tiene mucho tacto últimamente, ¿no? Esta gente es una panda de psicópatas, hijos de la gran puta, que sí, son capaces, ¿no?, de robarte el dinero en la cara y decirte, pero tú también eres corrupto, ¿eh? A mí no me vengas con esas tarandajas. Tú, esto está muy loco. ¿Sabes? Hay un dicho muy, muy, muy antiguo y muy repetido, que es que cree el ladrón que todos son de su condición. Y ahí está. Y es totalmente real. Ahí está Mariloli. Los dichos son sabiduría popular, al fin y al cabo. Mariloli. Ahí la tienes. Pero bueno, hasta aquí el top 5, los 5 primeros clasificados en este monopolio absoluto de la mayoría absoluta del Partido Popular. Volveremos la semana que viene. Esperamos que con más presencia internacional, más presencia de otras escuderías y no tanto monopolio de esta gente. Empeñada en seguir dando vueltas, cada vez más deprisa y sin esperanza. ¡Uha! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y eso? Porque se han quedado locos la gente. A que se ha quedado loco que no se esperaba la semiótica ahora, se esperaban una larga entrevista con un montón de información súper interesante sobre Cuba. Y bueno, pues hay un imbécil hablando de tonterías. Está muy bien que comiences de una manera que no sea plagiando al comienzo de Improcedente Inaceptable. ¿Eh? ¿Y cuál es el comienzo de Improcedente Inaceptable? Bienvenidos a la sección favorita que todo el mundo está esperando. Ah, sí. Bueno, bienvenidos a la sección favorita que todo el mundo está esperando. En realidad, la única sección que cuenta cosas de verdad, porque el resto son politiqueos y mierdas. Y yo, pues, vengo a hablar de la tele y de las cosas que pasan por internet y bueno, pues de esas tonterías. Y yo, bueno, me encargo de ver cosas que pues otra gente se sacaría a los ojos, como Santa Lucía, que por cierto es mi santa favorita. No lo Santa Lucía se sacó. ¿Por qué tienes una santa favorita? Pues porque yo sé mucho de las historias de los santos, porque bueno, de pequeño me gustaban, me parecían sangrientas, violentas, divertidas. Y bueno, la de Santa Lucía era mi favorita porque veía a Dios y se arrancaba los ojos. Entonces, yo entendí ahí que ver a Dios no mola. No mola. Y me hice ateo. Bueno, pues voy a hablar de algunas cosas, algunas noticias que han pasado esta semana. Por ejemplo, hoy mismo, una noticia que me ha dejado conmocionado, y es que, amigos míos, españoles, Lori Money ha sido detenido. No sé quién es Lori Money. ¿No sabes quién es Lori Money? No. Pues Lori Money es un senegalés que vive, ahora mismo está afincado en Valencia, ajá, cuyo nombre real es Dara Día. Mola, Dara Día. ¿Dónde? Bueno, pues que se hizo muy famoso haciendo unos vídeos musicales de rap, que bueno, a pesar de que eran bastante cutres, pues le gustó a la gente. Y bueno, pues parece ser que unos policías de paisano han irrumpido, o a lo mejor estaban en la calle y no han irrumpido, pero bueno, se han acercado a Lori Money y le han dicho simplemente, es que irrumpido va siempre con la policía, ¿no? Es un verbo muy policial, ¿no? Mira, está sonando de fondo. Claro, esto es nuestro pequeño homenaje a Lori Money, ¿no? Que suene Valencia en fallas. ¿Cómo? Bueno, han ido a por él, le han dicho, tiene los papeles, le ha dicho, no, ella ha pasado la noche en el calabozo, esto es una injusticia. ¿Cómo puede ser que no conozcan a Lori Money, que es una persona que es más de Valencia que nadie? Si no, mirad la canción que tiene de Valencia en fallas. Y todos a comer, parecido un poco como Walking Dead, barras y payas, donde tú vayas, niño con petardos y sus yayas. ¿Qué te pasa? ¿Tas quedas de la? Lori Money Show, ni no te indultas. Un caja de masclet para hoy, vacilando all day con Juan Falla Boy. Mucho fuego y mucho traca. ¿Quiere uno? Ya, hombre, que es horrible. Es insoportable. Es insoportable. Bueno, pues como podéis ver, insoportable, como todo lo que viene de Valencia. O sea que yo creo que no podemos negar que este... ¿Todo? Sí, todo. Bueno, por cierto, que se ha descubierto ahora que no sé qué de la trama Gürtel valenciana, ¿no? Que estaban ahí comprando votos. Sí. Horrible. Bueno, pero eso no es tema para la semiótica. En realidad he venido a hablaros pues de cosas de la tele, como siempre. Esta vez vengo a hablar de fútbol. ¿De fútbol? ¿Cómo? Vamos a hablar de fútbol. Del deporte balompédico. Pensaba que estaba vetado en el mentidero, igual que el boxeo en el país. Ya, pues sí, en realidad está vetado. De hecho, para sacar este tema he tenido que luchar un montón con Miguel. ¿Conmigo? Sí, incluso hemos tenido que hacer una pequeña lucha ahí. Lucha canaria. Lucha canaria. ¿En el Círculo de la Muerte? Sí, ahí en la playa. Bueno, así se dirimen las cosas en estas redacciones, que tampoco hay que... Es que la gente se cree que nos estamos helando los huevos en Matroid, y no, nosotros estamos en un paraíso tropical haciendo este programa. Claro, hombre, claro, es la ventaja del FM, ¿no? Que estamos en una zona tropical. Bueno, y sí, vamos a hablar de fútbol. Ha pasado pocas veces que hablamos de deporte, aquella vez que hablamos con Quique Peinado, creo, otra vez que hablamos... Sí, y hablamos de política, en realidad. Sí, y otra que hablamos con de baloncesto. Rivero. Esto sí, también un poco de política. Y hoy vas a hablar solo de fútbol. Voy a hablar solo, bueno, de televisión o de fútbol, o de fútbol y televisión, y sobre todo, y creo que es el tema principal, de cocaína, porque voy a hablar de jugones. Jugones. A ver, jugones. Cuidado con la... O sea, quiero decir, cuidado con las acusaciones. No, yo no digo que, por Dios, nada más lejos de mi intención que decir que jugones tomen cocaína. No, es como yo llamo a este nuevo estilo cocainómano de hacer televisión. A lo mejor lo hacen sin tomarlo, pero es cocainómano. Es una analogía, es simbólico, que quede claro que... Claro, es simbólico, es pues eso, una metáfora o una metonimia. Si es una metonimia, a lo mejor es denunciable, pero si es una metáfora, no. Así que bueno, pensadlo vosotros. Bueno, jugones, ¿de qué va? Pues jugones es un programa en el que gente que a lo mejor está un poco desfasada, digo desfasada por edad, no porque se estén drogando todo el rato, ¿sabes? Digo porque, pues, que ya tienen una edad, que han estado con unas carreras abultadísimas en el mundo del periodismo deportivo. Sí, sí, el día después, ¿no? Este es el Pedrerol, ¿no? El Pedrerol salía el día después, eso me ha dejado loco. ¿Que sí? No lo sabía. Claro, tío. Con el nuevo Carrasco y con Michael Robinson. Mira lo que me lo he documentado, esta mierda. Bueno, pues, hacen esta gente que se sienta, les ponen cámaras y se ponen a hablar como si estuvieran en un jodido bar de fútbol. Pero estoy hablando no de un bar, yo que sé, de gente interesada en fútbol, estudiosa, no, de cazurros directamente. Y bueno, pues lo lleva el señor Pedrerol, este programa, que es súper tendencioso y es una moda, ¿no?, en esto del fútbol, que es que parece ser que las cosas tendenciosas calan en la gente, ¿no? Eso me ha dejado un poco sorprendido. No, está claro que todo eso de que el público quiere neutralidad, quiere objetividad y quiere muchos puntos de vista distintos, en realidad la gente quiere escuchar lo que le gusta escuchar. La gente quiere escuchar sus mismas mierdas de opiniones reiteradas por un tipo que aparece en la tele y por lo tanto es importante. Porque ¿qué es Tomás Roncero? Tomás Roncero es un idiota de barrio. Exacto. Bueno, Tomás Roncero es uno de los colaboradores, que Cristian no lo aclara, es uno de los colaboradores que habitualmente está por allí, que además es redactor jefe de AS y otras cosas, y madridista confeso. Esto me dejó muy sorprendido, porque digo, bueno, tú eres periodista, se supone que no eres el protagonista, pero no. Por favor, vamos a ver un vídeo, por favor, Miguel, para que veáis cómo actúa, qué tipo de periodismo. No van a ver vídeos, lo van a escuchar. Nosotros lo vamos a ver, ¿no? Y a mí la gente me da igual. ¿No? Como lo vamos a ver nosotros, pues yo digo, lo vamos a ver. Vosotros, malditos oyentes, solo lo vais a escuchar. Pero bueno, para que veáis el tipo de periodismo que hace este señor Tomás Roncero, redactor jefe de uno de los principales periódicos de tirada nacional. ¿Pero cuál pongo? Dedicado al mundo del fútbol. ¿Cuál pongo? Pues pon el primero. Pero es que el primero es de punto pelota, es de jugones. Ah, bueno, pues pon ese, claro. Venga. El que ponga jugones. Cuidado, hay que esperar, amigos, pues en las cosas de internet, dale ahí. ¿De quién son estos pies? Tiene que ser de Roncero. ¿Por qué, Albert? Las zapatillas te suenan por la forma de andar, de moverlas. Porque nunca jugó al fútbol. Sí, no, y porque si hubiese sido jugador plano, y que tiene encima y las ganas de bailar que tiene, y no hay ni música ni nada, y míralo, las ganas de bailar. Pero Marcos con ella, mira, está moviendo. Pues Álvaro Benito podría ser también. No. Está como un toro a punto de saltar al ruedo. ¿Podría ser Guti? Tampoco. ¿Hermel? Hermel podría ser. Por ahí, cuidado. Otro gran tronco. Por ahí, cuidado. Otro gran tronco. Un jugador de fútbol. Manu Sainz, podría ser Manu Sainz también. Manu. No. Otro que ha ido a disfrutar de hoy. Sí. Yo creo que es Hermel, fíjate. Hermel, yo creo que es Hermel. Vamos a ver, ¿qué quieres que ponga? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay cámaras delante de esta gente? Tienes que pasarlo un montón para adelante. Un montón. Porque es que se tiran con mierdas y presentaciones y con anuncios. Bueno, dale. Ayer, para llegar un momento así, tenía a mi chiquitín que lo tengo ahí. Y se me ha... Espera, que no quiero. Se me ha echado encima. Y dice, papá, ya está aquí la décima. No sufro más. Y ha sido, de verdad, la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. Estaba también mi mujer, estaban unos amigos. Pero ahí notas que el fútbol es lo más grande que tenemos, aparte de la familia. Mis padres, estaba hablando con mi padre, con mi madre, también estaban en Madrid emocionados por saber lo que iba a sufrir. O sea, el fútbol es lo más grande que tenemos en la vida, aparte de la familia. Ese es el mensaje. ¿Quién es este retardado? ¿Y por qué esto es tan triste? Ese tipo es muy patético. Y se han ganado, ¿no? Y llorando así, pero sin parar, por una tontería, de que 22 personas han estado jugando al fútbol y van a ganar millones, y este tío llorando de verdad con casi 50 años. Casi 50 años, que ya no está en el colegio coleccionando cromos el tipo. Bueno, pues esa gente, luego también tienen a otro colaborador que se llama el Loco Gatti, que simplemente es un maldito machista. Y además lo quiere dejar claro en todo momento, porque hay colaboradoras también, y no para de faltarles el respeto de una manera. A mí no, es que no sé... Hombre, me parece increíble que esto sea lo que quiere la gente, ¿no? Ya sabes lo que es el fútbol a nivel base, ¿no? Machismo, homofobia, más 22 tipos jugando al fútbol. Pues exacto, la verdad es que es el Loco Gatti, además me parece que era jugador de fútbol, sí. Incluso. O sea que bueno, pues él lo sabe, el otro día... Bueno, es que no quiero ni hablar de ningún caso de este señor porque no me hace gracia. Luego hay otro que sí que me hace gracia, que es un tío que se llama François Gallardo. Este, notas, resulta que era gente FIFA. No me digas cómo, porque creo que no tiene primaria ni de coña. ¿Sabes? Es una persona rarísima que se dedica a decir la mayor locura que se le ocurre que va a pasar en el mundo del fútbol. Parece ser que en el mundo del fútbol, amigos, el tema de comprar a personas es lo que más llama la atención. Y este señor dice, esta entidad privada va a comprar a esta otra, ¿sabes? Se lo inventa, pues, por ejemplo, cosas como que he oído que Messi, por ejemplo, iba a ir al Madrid. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Eso lo ha dicho. Y si no, desmiéntemelo. Así. No sé. Y siempre dice al final, y si no, desmiéntemelo. Y luego todo el mundo se lo puede desmentir con el tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, dice que, no sé si... que, ah, sí, que Messi se iba a ir al Nápoles ahora también, por ejemplo. Dice un montón de cosas, sí, así, al azar. No te lo crees ni tú eso. No, yo... Yo no me lo creo, os lo aseguro, porque no es cierto. Y bueno, parece que el hombre necesita una subvención y de hecho tiene un perfil en Twitter, muy raro, que no sé si es él ciertamente, en el que está todo el día saliendo de fiesta. Y no sé, es una persona muy rara. Este es el fulano ese, por lo que estoy viendo en imágenes, de que lleva gafas y que habla muy lentamente, desesperantemente lento. Habla desesperadamente lento. Y bueno, pues eso es básicamente. Luego hay un montón más de colaboradores. Está incluso Guti ahí, que no sé, no le quieren ni en su casa. Y entonces se pasa las noches allí. Pero la cuestión es, ¿hablan de lo que pasa en los partidos? ¿Hacen crónicas deportivas? ¿O hablan simplemente del Real Madrid y de quién va a fichar a quién? No, efectivamente, normalmente hablan de lo que es no del partido, sino de todo lo que le rodea, ¿no? De vez en cuando... O sea, prensa rosa. Sí, exacto, es prensa rosa del fútbol un poco, ¿no? Además es que ellos mismos hacen los protagonistas, un poco como está pasando en la prensa rosa española, ¿no? Que los propios periodistas son los protagonistas. Es una cosa que se podría analizar si a alguien le saliera de los huevos, porque a mí la verdad es que no me apetece nada. Pero sí, esa evolución de que el periodista se está convirtiendo en el centro en algunos tipos de periodismo o de infraperiodismo, ¿no? Como algunos lo consideramos. Periodismo lumpen. Sí, periodismo... lumpen periodismo, ¿eh? Esto, ¿lumpen periodismo? Esto me traerá factura, ¿eh? Seguramente cuando sea político. Lumpen periodismo. Cuando seas político van a sacar todos estos cortes y estamos hundidos. Claro. Bueno, pues eso, esa es la caterva de personajes. Por cierto, caterva, que es una palabra que quiero decir desde el lunes que me empecé a preparar esto. Dice, bueno, vale. En realidad desde el miércoles que me lo empecé a preparar. En realidad esta tarde. Vale, venga, lo reconozco. Lo empecé hace una hora y quería decirlo, caterva de personajes. Y nada, pues ya los podéis ver ahí y bueno, tomar vuestras propias conclusiones de si están desfasados o este nuevo periodismo cocaína. Como metáfora que yo lanzo, que es un periodismo en que la gente no para de hablar, de moverse, está cabreada, por cierto, se cabrea un montón. Se cabrean pedreros. Yo es que lo veo, yo tengo que reconocer que a veces veo el informativo, por cuestión de la hora en la que como, sí, pues a veces veo comiendo el informativo de La Sexta. ¿Cómo lo llamaba eso Rafael Díaz Arias? El efecto vagón, ¿no? El efecto, sí, lo que sea, lo que tú digas. Sí, el efecto vagón. Sí, que va tirando un programa del otro y entonces la audiencia se queda ahí. Bueno, por no, pues yo me quedo... estás viendo a Sandro Rey. Pues yo me quedo, aguanto 50 palabras a lo mejor del Pedrerol. Bueno, porque ya empieza jugones. Venga, además, vamos, después de 15 minutos de anuncios, además de publicidad, que a veces te traga los anuncios y de repente tal, estás ahí recogiendo y de repente sale alarma en el fútbol. Empezamos jugones, no sé qué. Sí. Como muy trascendental, demasiado trascendental y lo quito. Como lo que son, como muy amarillos además. Sí, sí. Para cerrar un poco el análisis también, 3/4 de los programas son publicidad. Son publicidad todo el rato y bueno, pues eso, que Pedrerol suele tratar mal a la gente o por lo menos así nos lo parece, ¿no? Cuando le vemos, porque se cabrea un montón, le grita a los cámaras, le grita a los de producción, aunque a lo mejor es verdad que tiene gente así poco apta, ¿no? Yo a lo mejor es que cuando era pequeño veía con otros ojos las cosas y yo qué sé, hasta los Tortugas Ninja me parecía que tenían alguna clase de trascendencia argumental y posiblemente no la tuviesen. No me expongo a volver a verlo porque se me desmitifica, ¿no? Pero creía recordar que el día después por lo menos tenía algo de sí, fondo. Era serio. No, sé. Estaba cojonudamente bien. Era un programa una vez a la semana que hablaba de la jornada deportiva de esa semana, se hablaba de los partidos y se hablaba de anécdotas y tal y cosas graciosas, pero con un nivel. Y había reportajillos y había cosas interesantes. Y este tío se ha empezado a revolcar en el fango o algo. Sí, sí. La edad se le ha ido el pisto. Seguramente ganará más dinero también. No, y es una fórmula rápida, fácil, y ya te digo, yo lo he visto, ha calado entre la gente que le gusta un montón el fútbol. Claro. Cuando es sorprendente que esa gente que se supone que tiene un poco más de cabeza, que han visto cómo se mueve el fútbol, sigan creyendo un montón de mentiras, sandeces que dicen, que bueno, dicen lo primero que se les pasa por la cabeza, pero bueno, ahí está, ¿eh? Y ese es lo que a mí me ha extrañado, ¿no? Como semiótico, que triunfe este tipo de periodismo deportivo cuando hay otro muy divertido, ¿no? Como y interesante, como puede ser, pues yo qué sé, el informe Robinson. O Jot Down. O Jot Down también, que hace cosas deportivas interesantes. Olivero, o qué peinado, incluso a veces también en solitario. Sí, cuando no está libros. Hablando de bustos televisivos. Habla mucho de baloncesto también. No solo hablan de fútbol. Bueno, pues ahí está, esa es mi aportación al mundo del deporte, y ni me he movido. Y ni te ha movido. Ni ha sudado. ¡Qué ironía! Has hablado de las perversiones del periodismo deportivo actual haciendo lo mismo. ¡Exactamente! Esa era la idea. Bueno, como la semiótica es divertida, vamos con la entrevista ya. Venga, a ver si podemos. A ver si, vámonos si a Cuba. Podemos. Con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meoa de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, tingo, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono, como decíamos anteriormente, a Daniel Gismero, presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Pues mira, te llamábamos desde aquí, desde el mentidero de Radio Almenara, radio comunitaria del barrio, del distrito, mejor dicho, de Tetuán. Pues bueno, para ver un poco cómo se ha recibido dentro de esta asociación de simpatía con el pueblo cubano y de solidaridad con el pueblo cubano, cómo se ha recibido lo que es sin duda la noticia quizás no solo de la semana sino casi del año, ¿no? Deshielo de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cuáles han sido un poco las primeras sensaciones de lo que sucedió en el día de ayer? Hombre, para empezar, profunda alegría, alegría inmensa, porque por fin los últimos tres compañeros antiterroristas cubanos que quedaban presos han podido volver con su familia, con sus seres queridos, han podido volver a su pueblo. Ten en cuenta que estos compañeros llevaban 15 años de, bueno, más de 15 años de injusta prisión. Y pues como te puedes imaginar, ha sido una profunda alegría, porque tanto el pueblo de Cuba como los movimientos de solidaridad con Cuba llevábamos reivindicando durante muchísimos años su liberación. En cuanto al anuncio del deshielo de las de las relaciones, pues bueno, pues también es un, sin duda, un motivo de alegría. La retirada del bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo a Cuba y que afecta seriamente a su economía y a su desarrollo, es una demanda histórica también del pueblo cubano y de la solidaridad, pero bueno, es algo que en principio tiene que seguir desarrollándose y que tenemos que ver por dónde siguen estas negociaciones. Evidentemente, aparte de esta liberación de los presos que comentabas, que es uno de los factores que se ha puesto en marcha en estos días, que digamos a corto plazo puede haber algún tipo de ventajas en estas decisiones que se están tomando para lo que es el pueblo cubano, en que se pueden beneficiar así directamente a corto plazo, viendo un poco lo que se ha hecho ayer, lo que se anunció ayer. Bueno, en principio a corto plazo el bloqueo ya era una política que se venía demostrando errónea, y así lo venían demandando la ONU año tras año, y así lo venían demandando numerosos países del eje de Latinoamérica, y así lo venía reclamando incluso la propia sociedad de Estados Unidos. Ten en cuenta que el bloqueo afecta sobre todo a la economía cubana, pero hay un montón de empresas afincadas en Estados Unidos que están deseando poder abrir su comercio natural, que sería con Cuba. A corto plazo pues es que hay que verlo, porque claro, ten en cuenta que ahora la situación política de Estados Unidos tampoco es la misma que cuando claro. Obama entró en la presidencia. Hay que tener en cuenta que ahora mismo Obama no cuenta con la mayoría en el Senado, que es el que en definitiva va a tener que levantar el bloqueo. Entonces, bueno, pues a corto plazo no te puedo decir exactamente qué es lo que va a suceder. Pero bueno, yo imagino que se seguirán llevando a cabo conversaciones para ver, bueno, de qué manera se puede ir retirando este bloqueo. Pero bueno, conociendo como conozco a los cubanos, evidentemente la retirada del bloqueo no creo que conlleve ninguna entrega de los valores de la revolución por parte del gobierno de Cuba. Ten en cuenta que sí, algo ha hecho sobrevivir al pueblo cubano durante más de 55 años, y sobre todo tras la caída de las experiencias de los países del este, donde Cuba se quedó prácticamente sola defendiendo los ideales del socialismo, ese durante lo que denominaron el periodo especial, que es la época más difícil que ha pasado Cuba, no renunciaron a sus valores ideales. Pues no creo que ahora que Cuba se encuentra menos aislada con el tema de América Latina y de los países del ALBA, vaya a renunciar a todas sus conquistas que llevan defendiendo y luchando durante más de 55 años. Claro, porque ese es uno de los mayores miedos que tienen algunas de las voces críticas respecto a todo este proceso, ¿no? Que sería que Estados Unidos estaría pavimentando el terreno para una invasión, como hizo en los países del este después de la caída del muro de Berlín, introduciendo absolutamente el capitalismo salvaje con todas sus corporaciones y con todo eso. Bueno, yo no, vamos, en un principio no lo veo ni posible ni factible. Como te decía, en Cuba, y como decía y como dijo el compañero Fidel, en Cuba la revolución no se forjó con la llegada del ejército victorioso, del ejército rojo victorioso tras la Segunda Guerra Mundial. En Cuba el socialismo lo han forjado los propios cubanos. Y hay que tener en cuenta que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio han conseguido mantener sus conquistas, que son conquistas que nadie se atreve a negar, ni la ONU, ni ninguna ONG de ámbito internacional de renombre como la UNESCO, por ejemplo. Sus conquistas en materia de educación, de materia de sanidad, las cotas de bienestar que tiene el pueblo de Cuba se han conseguido gracias, sin duda, a un modelo económico que ahora está cambiando, pero que está cambiando preservando sus ideas originales y las ideas del socialismo de los cubanos. Entonces yo en un principio no veo factible ese marco que bueno, que algunos plantean intencionadamente. También hay que recordar que cuando los países del este cayeron, a Cuba también le daban muy poquito, y bueno, y ahí siguen. Tu perspectiva es, por supuesto, muchísimo más cercana a la situación cubana, a la sociedad cubana y a la política cubana que a la norteamericana, pero ¿tú cómo ves que ha sido? Porque una de las principales reticencias al fin del bloqueo cubano, precisamente en los Estados Unidos, era la comunidad de Miami, cubano-americana, y la gente de la derecha y la extrema derecha de Florida. ¿Cómo ves que han reaccionado a todo este proceso? Bueno, pues yo por lo que me ha llegado, por lo que he podido ver, por los medios de comunicación, pues están bastante descontentos. Yo creo que la extrema derecha radicada en Miami, cubana, que tiene intereses económicos en la isla, se está olvidando mucho de los cubanos y de la realidad de estos. Es innegable que el bloqueo condiciona diariamente la vida de los cubanos. Y en mi opinión, vamos, mal cubano es aquel que no desea que su pueblo deje de pasar necesidades, pudiendo dejándolas de pasar. Bueno, además, la política del bloqueo es una política que se ha demostrado totalmente errónea, porque no han conseguido la política del bloqueo, según los propios documentos descalificados por la CIA. Lo que buscaba era buscar un levantamiento dentro de Cuba para terminar con el régimen, y lejos de eso, la política del bloqueo lo único que ha conseguido es que los cubanos se aunaran más y estuviesen aún más convincentes en sus posiciones de defensa del modelo social y político de en que entre todos los cubanos se dotaron. Uno de los aspectos que está destacando más la prensa internacional en el análisis de este hecho y de este proceso es un poco el papel que ha realizado el Vaticano como maniobra diplomática y tal de unas fuerzas. Sin embargo, se olvidan un poco de que la Organización de Estados Americanos hace escasas semanas había comunicado exactamente lo mismo a Estados Unidos, de que era insostenible el bloqueo y había presionado un poco en los últimos años, ¿no? Bueno, ya sabes cómo son los medios de comunicación que tenemos aquí. En concreto, bueno, los medios de comunicación de masas defienden determinadas ideologías, pertenecen a determinados grupos macroeconómicos que defienden determinadas ideologías. Evidentemente, ellos no van a poner en valor a la OEA ni van a poner en valor nada que no sea algo que se arrime a su ideología. Yo, bueno, pues no voy a negar que el Papa haya podido interceder, seguro que así lo ha hecho. Así, de hecho, el presidente Raúl Castro lo manifestó. Pero bueno, evidentemente yo creo que esto también ha sido fruto de presión en todos los ámbitos, no solo desde la intermediación que haya podido hacer el Vaticano. Este apunte acerca de la Organización de Estados Americanos venía un poco para preguntarte, porque también los analistas y los medios de comunicación, no aquellos que dicen que son analistas los medios de comunicación, han dicho que esto supone una darle la espalda un poco a los países latinoamericanos que habían iniciado procesos políticos divergentes de la política de Estados Unidos en la región, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que ahora Cuba se pondría de parte de Estados Unidos y que estos países se quedarían un poco al margen, ¿no? En cambio, ha sido también la Organización de Estados Americanos. ¿Tú cómo ves que va a ser el futuro de las relaciones entre Cuba y estos países que la han apoyado en los últimos años? Bueno, pues evidentemente esas relaciones no van a cambiar, a no ser que diese un giro radical la política en alguno de esos países latinoamericanos. Ten en cuenta que son ya muchos años donde se viene forjando una política integradora dentro de América Latina, encabezada por los países del ALBA, una política que ha ido más allá de las meras transacciones económicas, donde se ha puesto en valor las distintas cualidades que tenía cada gobierno, y unos han reforzado con otros. Esos pueblos están prácticamente hermanados, se puede ver, vamos, a diario, y vamos, evidentemente no creo que Cuba ahora dé la espalda a sus amigos, principalmente porque es que este espíritu, el espíritu del ALBA, el espíritu del hermanamiento de los pueblos de América, es la política que Cuba lleva defendiendo desde el comienzo de la revolución. Hablabas, mencionado este tema de los medios de comunicación. desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la gente que tenéis una clara, marcada simpatía y solidaridad con Cuba, digamos, ¿cuáles son un poco en general el tratamiento que se le suele dar a Cuba, ¿no? Es decir, ya no solo en los medios, sino también en la calle, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha construido este mensaje y cuáles son un poco las principales líneas de pensamiento que vosotros tratáis de difundir para, digamos, no criminalizar a este estado? Bueno, mira, normalmente sobre Cuba se miente mucho y también se oculta la realidad con intención. Y aparte también otra realidad pues se magnifica. Es evidente que en Cuba hay problemas. Los propios cubanos son los primeros en reconocértelos. O sea, cualquiera que viaje a Cuba se da cuenta que el cubano es una persona extremadamente culta, con una conciencia bastante real de la situación que vive, también muy crítico con ella, pero también muy consciente de que solo con el sistema político y social que se han dotado van a ser capaces de superarse. Y los medios, pues por un lado, magnifican los problemas que vive Cuba y tratan de ocultar sus logros y sus mejoras. Esto evidentemente pues aquí en España pues también es muchas veces difícil de combatirlo, porque claro, cuando se cogen en ciertas palabras fuerza y se lanzan a continuo mediante los medios de comunicación, pues esto va calando también un poco, ¿no?, en la ciudadanía, pese a que, sí, a que en general el pueblo español es, evidentemente, Cuba fue una colonia hasta hace muy poco española, y hay unos lazos importantes culturales, incluso económicos, y bueno, pues es cuando aquí hemos vivido una dictadura como fue la dictadura franquista, y te están bombardeando continuamente con que Cuba es una dictadura, pues hace difícil combatirlo, porque claro, tú asimilas dictadura a lo que tuvimos aquí en España, claro, y se obvian pues realidades de que viven allí los cubanos. Pues la gente entiende que hay dictadura y que, por ejemplo, pues no hay un proceso de elecciones para dotarse de los representantes que van a lo que aquí sería el Parlamento, que allí se llama el Consejo del Poder Popular. Asimilar dictadura con que no hay un Estado de Derecho, con que no hay separación de poderes, asimilar dictadura con ciertas cosas que evidentemente allí en Cuba no las hay y existen como aquí. Pues Daniel, muchísimas gracias por contarnos un poco este punto de vista. El tema evidentemente seguirá en el candelero y tendremos que seguir con mucha atención, pues bueno, todos estos cambios, y si cuando se abran las embajadas respectivas, si hay viajes diplomáticos, pues bueno, el tema estará en el candelero durante muchísimo más tiempo y veremos a ver un poco cómo evoluciona. Muchísimas gracias por estos minutillos en los que nos has dado esta reacción, por así decirlo, a la noticia de la semana, y un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por el trabajo que hacéis en los barrios, que bueno, que yo creo que es súper importante que se abran canales de expresión que no dependan únicamente de poderes económicos y de grandes grupos de comunicación. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. En eso estamos. Un saludo, Daniel. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya cayó el telón de acero. Bueno, solo después de esta avalancha informativa y con todos los acontecimientos internacionales que han sucedido y el análisis de jugones y las improcedencias monopolizadas por el Partido Popular, decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Les recuerdo que hay vacaciones, son fiestas, es Navidad, aunque sean cristianas, nosotros vamos, en el Mentidero también las celebramos o por lo menos nos tomamos el descanso, así que nos volveremos a escuchar las orejas y las voces a partir del próximo enero con muchísima más fuerza, con más Fulano y Juan Lanas, con más presencia a ver si es verdad. De entrevistados a en el si estudio verdad. De Radio Almenara a y con si muchísimas verdad. Sorpresas más. Nos vemos en 2015 en la casa.